Esta radioemisora presenta Cuentos de Libertad. Cuentos de Libertad, breves crónicas de la pluma de César Muñoz Mantilla, llevadas al radioteatro. Cuentos de Libertad, una producción del proyecto terapéutico neurolingüístico La Paradoja, realizada por las personas privadas de la libertad en los estudios del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. Bienvenidos a Cuentos de Libertad. Hoy les ofrecemos la picantería de Mamá Pancha. Doña Pancha era una señora muy conocida en el barrio, porque tenía una picantería que ofrecía comida basada en exquisitos platos criollos los fines de semana, y era muy visitada por los vecinos de la calle Morales en la ciudad de Quito, y entre semana vendía tan solo carbón y bebidas alcohólicas. Ella era casada con Pedro Calderón, un borrachito que la enamoró cuando era una joven verdulera que vendía en el mercado, y junto a ellos vivía Gabriel, el nieto tan solo de Pedro, que doña Panchita lo crió y lo quería como si fuese su propio hijo. Pedro, dame viendo la candela del brasero, que no se quemen los chihuiles ni se ahumen los tamales. Mecerás la olla del caldo de patas. Y ponle a un ladito la paila de freír las empanadas. Que no se vaya a quemar la manteca, verás. ¿Podrás siquiera hacer eso? Antes de que te pongas a tomar de nuevo con los borrachos sinvergüenzas de tus amigotes. Ya vas a empezar a joder de nuevo, carajo, chola impertinente. Apúrate, porque voy a bañarme y a cambiarme de ropa para poder atender a los clientes. ¿No ves que por la limpieza y el aseo con que uno se les atiende, llega la gente? Y no tan solo porque sea sabrosa la comida. En la vecindad, un niño le decía a su padre: Papito, papito, muévete. Vamos donde doña Panchita para comer y de una vez mirar y oír cantar a los pajaritos que ahí hay. Y me indiques de qué clase nomás son. Vamos, mijo, en este mismo instante. Yo soy paisano, me voy a Quito. Me han ponderado que hay lindas guambras. Y a los chavales nos quieren mucho, porque toditos somos alambras. Vecinita, buenos días. ¿Cómo amaneció usted? Hola, vecinito. ¿Cómo está? ¡Qué bien, madrugador le veo! ¡Buenos días! Siga, tome asiento. ¿Qué le servimos? Es que mi hijo me trae rápido porque quiere escuchar el canto de los pajaritos que usted con tanto esmero los cuida y alimenta. A mí, por favor, deme un caldito de patas con unas 4 empanaditas de morocho. Y a mi hijo unos 2 tamalitos. Y hasta que nos sirva, voy a indicarle a mi pequeño las diferentes clases de pajaritos que están en las jaulas. A ver, mijo, este de color verde es un perico, ese de color gris es un gorrión, y aquel que tiene ese copete es un petirrojo. En esa otra jaula está esa pareja de color amarillo que se llaman canarios. En esta última jaula, esos dos de color negro y amarillo se llaman mirlos. ¡Qué bonito que cantan los pajaritos, papi! ¡Papi, papi! Yo quiero uno de color amarillo para tener en la casa y oír lo que cante. ¡Vecinito! ¡Vecinito! ¡Venga, por favor! Siéntese a comer que ya está servido. Apúrese que se le va a enfriar. Deje de estar encantadote con el pájaro, que ese no se le enfría. Gracias, doña Panchita. Mijo, vamos a comer que se ve muy sabrosa la comidita. Mi obligación es atenderles bien. Disculpe, mi choza pobrecita es. Caldo de gallina, un plato de cuir y unas cervecitas no ha de faltar. Caldo de gallina, un plato de cuir. ¡Qué rico! ¿Cuánto le debo, vecinita? Por la comidita, un sucre y 40 centavitos, vecino. Y por haberse distraído con el pajarito, nada. Tenga, vecinita, muy amable. La próxima semana vendré con toda mi familia. Gracias. Hasta luego. ¡Pedro! Ven siquiera ayuda a pasar las bolsas y los trastes al fregadero. Para lavarlos, ¿no ves que ya se acabó la comida? Ha estado muy buena la venta, como todos los fines de semana. Hasta el carbón se acabó. Harás de acuerdo mañana para comprar otra carga. ¡Shh! Tú sí que jodes. ¿Dónde está Gabriel que no te ayuda, carajo? Hace algunos días que no lo veo por casa. Hecho el estudiante, hecho el revolucionario y no ayuda en nada. Que le pase algo nomás. Vos me respondes. Déjale que aproveche estudiando, que para eso trabajo, para que sea alguien útil en la vida y que no sea como vos, ocioso, puerco, sucio. Que aproveche ahora que puedo trabajar con este negocito que pude poner con los ahorros de tantos años de haber trabajado en el mercado. ¿Qué reclamas vos además? Si vos nunca has puesto un solo centavo, solo problemas y borracheras. Déjale al guagua que estudie tranquilamente y que si no se asoma debe ser por algún trabajo que esté haciendo del colegio mismo. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Compañeros, vamos a continuar pintando las paredes de esta noche. Y con la misma consigna de nuestra lucha, por la igualdad de todas las clases sociales, para que nuestro pueblo no siga muriéndose de hambre. Los fanáticos católicos, como es su costumbre, querían terminar con los grupos revolucionarios y esa noche salieron a buscar a los comunistas para golpearlos. ¿Qué pasó? Que no están. Sí, sí, ya era hora de que llegue. ¿Cuánto que no vienen? Sí, ya era hora. Sí, tú. Oye, ya son las 12 de la noche. ¿A qué hora se asoma ese comunista que se llama Gabriel? Y anda pintando las paredes de nuestras casas con esas malditas frases, queremos pan, queremos pan. Ya mismo se aparece, con esos cuatro pelagatos que anda. Pero a ese, que le llaman Gabriel, hoy hay que arrastrarlo. Miren, ahí viene con esos tarros de pintura y esas brochas. Oye, pero primero hay que cogerle a ese que está con la gorra. Ese es el Gabriel, ese es el cabecilla. ¡Miren, compañeros! ¡Ahí vienen los gamonales a garrotearnos! ¡Corramos! ¡Cógele, cógele! ¡Dale un palazo en la cabeza! ¡Y ahora cógelo! ¡Para arrastrarle como al faro! ¡Jálalo! ¡Jálalo! ¡Oye! ¡Parece que está muerto! ¡No se mueve! ¡Ven a ver! ¡A ver! ¡Veámoslos bien! ¡Cierto! ¡Está muerto! ¡Déjalo! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corramos! ¡Vamos! Le mataron. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo.